No soy nada sin ti. Si no es amor, dímelo tú. ¿Qué es? Me preguntaba, abrazándose a mí. Me despertaba con un beso y café. Luego jugaba, se dejaba querer. Si no es amor, dímelo tú, ¿qué es? Y se quedaba para hablar de los dos. Solo tú, solo yo. Pasan las horas.